Bebé, yo te conozco bien. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Te fuiste con él diciendo dije porque yo te era infiel. Ahora ese cabrón a ti no te lo metí. Cuando te mete dejo un golpe marcado en tu piel. Como en la vida no te pensé ver. Sola bebiendo una botella blue con agua Periel. Deje ese cabrón que yo te voy a comprar toda la tienda Chanel. Porque no existe nadie que te come ese totito como yo hago, you know it. Baby, te escoge. Yo te presto y si te robo no creo que tu novio se enoje. No, let's get it. Tú sabes que el piquete nunca le bajamos. Somos los OG. Antes estaba pelado, mira ahora. Disfruto de lo que invertían. Sabes que con él no está en nada. Ni él a ti te usa y no te quiere para nada. Tú no eres feliz en tu cara, yo lo veo. No lo creo. Que yo cojo y lo pele. Te toco y se muere. Voy a enseñarle que no se le da a las mujeres. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco. Sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. No dejes que te maltrate. Está buscando que yo lo mate. Cada vez que te veo llorando por él, él me obliga a hacer un disparate. No quiero que te vaya, ven, quédate. Tengo una caleta debajo del matre. Conmigo múdate, lo que te hace falta es un hombre que cabrón te trate. Te llevo a distintos lugares, viajamos el mundo y apagamos los celulares. Te conozco y sé que no te sale, fingir ser feliz y eso de nada vale. Él tiene problemas mentales y yo muerto en la costilla tengo unos pales. Brr, brr. Bebé, no me olvides. Bebé, si me llevan los federales, jamón. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Tú no eres lo que aparenta. Presume de que estás feliz con él. Pero yo te conozco, sé que estás fingiendo. Él te toca y no te calienta. Make it work, Faro. La sensación de los 90 piquetes, mi amor. Yeah. Si tú no tienes piquete, no puedes andar con nosotros. Carbon Fiber Music. Yeah, yeah. Lil Genius. Y un cielo el Poppy. Con los Latin Music, nigga.